Pero el tema del día de hoy son los 100 años del subte, ¿ah? Y nos quedó que nos cuentes un poquito sobre la inauguración en 1914. Sí. En diciembre de 1913 y en el 14, Caballito. Así es, porque tuvo dos inauguraciones, o sea que muy bien tu pregunta. Contanos, Vanessa. Contanos. Voy a empezar por la primera, la de 1913. Ya el presidente Roque Sáenz Peña estaba peor de salud, ustedes saben que Roque Sáenz Peña murió. En realidad, el ejercicio de la presidencia. Casi tuvo que renunciar en realidad no. Murió en ejercicio de la presidencia. Lo que sí, estuvo muchísimo tiempo de licencia sin poder ejercerla, justamente por su problema de salud. Estaba justamente acá en San Isidro, ¿no? Estuvo pasando su enfermedad en la Quinta Pueyrredón, ¿no? Bueno, como estaba enfermo, el que fue al acto fue otra vez el vicepresidente Victorino de la Plaza. Estuvo presente en la Plaza de Mayo, le quedó cerca porque salió de la Casa de Gobierno y bajó la escalera, obviamente. Claro. Y de ahí tomaron un subterráneo en horas de la tarde, un subterráneo que los condujo hasta Plaza Miserere, porque era el primer tramo. Después el subte volvió con todas las autoridades, muchísimas autoridades de Anchorena, por ejemplo, en ese momento era el intendente porteño, autoridades eclesiásticas, ministros, bueno, todo lo que se suele hacer en esos grandes actos. Lo interesante es que el subterráneo volvió hasta Congreso, bajaron y en el mismo andén de la estación Congreso, ¿sí?, se sirvió un lunch, como los que se solía servir. Los que tengan el Facebook, nuestros amigos del Facebook, podrán ver en el Facebook la foto justamente del vicepresidente Victorino de la Plaza con su bastón. Aunque caminaran bien, en esa época usaban bastón. Usaban bastón, sí, moda. Sí, sí, para... Sí, sí, sí. Usaban bastón. De pintones nomás. Sí, sí, sí, sí. Obviamente. Bueno, esta fue un poco la primera inauguración. La segunda inauguración, en realidad no tuvo tanta pompa, porque fueron como las extensiones del servicio. Muy pocos meses después, porque en realidad cuando se inauguró esto ya estaban, ¿no?, avanzadas las obras. Pero bueno, llegar a 11 era como un momento importante la obra, porque era conectarlo con el ferrocarril, era conectar con todo lo demás. Pero la obra continuó y en julio de 1914 va a ser el momento en que va a llegar a la estación Caballito, que después va a ser Primera Junta, ¿sí? Y a los pocos meses también, en el 15, ya va a estar lista la rampa por la cual van a salir a superficie, cosa que lo hicieron hasta 1927. Lo curioso es por qué dejaron de salir a superficie. Y es por lo siguiente. El tránsito porteño ya era una cosa tan complicada en 1927 que muchas veces los tranvías en Avenida Rivadavia se demoraban mucho cruzando Flores, cruzando parte de Caballito, Floresta. Se demoraban tanto que hacía que se atrasaran las formaciones en el subte. Entonces resolvieron directamente modificar un poco los accesos a la estación Primera Junta, hacer esa cubierta que todavía vemos en Primera Junta, techada, para que sea una estación de transferencia entre los tranvías y los subtes, ¿sí? Pero bajando la escalera, o sea, uno se bajaba del tranvía arriba y bajabas al subte. Sí se conservó la rampa, y fue fundamental, y sigue siéndolo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque los talleres de la línea no estaban abajo en el subterráneo, los talleres siempre estuvieron en Taller Polvorín, a varias cuadras del lugar, en la calle actual Emilio Mitre, que en su momento se llamó la calle Polvorín. Por eso el taller se llama Taller Polvorín. Y hasta el yendo en dirección de Parque Chacabuco. Así es, sí, yendo para el Parque Chacabuco. Emilio Mitre y directorio y claro. José Bonifacio sería. A tal punto de que hasta los últimos días de estos viejos coches belgas, el taller y el lugar donde se los depositaba a la noche, se los reparaba, se los cuidaba, era ese taller. Por lo tanto, era muy común para los vecinos de Caballito, hasta hace meses, ver estas joyas de la mecánica, sencillas, como dijo, ¿no? Pero que funcionaban muy bien, circulando por las calles del barrio. Y es por eso, Vanessa nos contó del tranvía histórico. El tranvía histórico aprovechó esos rieles electrificados de los subtes de la línea A para poder instalar en esa zona electrificada sus circuitos del tranvía histórico. Porque si no, claro, ¿dónde iban a encontrar vías y dónde iban a encontrar electricidad? Aprovecharon justamente ese tendido. Y en Caballito nació uno de los más grandes músicos de la Argentina. No me verás en el subte, interpretado por su autor Charly García. Y una de las pocas canciones que encontramos sobre que hablen de subte, por lo menos del subte. Ah. Claro, que hablen concretamente de subte. Y bueno, Charly nació en Caballito y fue a una escuela justo enfrente ahí de la rampa, cerquita de la rampa. Justamente, su nombre de Caballito y cerquita del Colegio Damasco Centeno, que está ahí nomás de la rampa. De este subte A, ¿no? Pero no nos queda nada de tiempo y llegamos nada más a la inauguración, pero en 100 años de servicio, ¿qué cambios hubo destacables? Bueno, un poco hoy cuando armábamos la reunión de producción contábamos, ¿no? Qué interesante, porque anduvieron también estos trenes subterráneos, o tranvías subterráneos, mejor dicho, de la línea A, que casi no necesitaron hacer grandes cambios durante 100 años. O sea, una línea que funcionó, que fue puntual, que fue cómoda, porque hasta esos asientos de madera eran cómodos comparado con otros asientos más modernos, prácticos. Por lo tanto, y los cambios más notorios fueron, bueno, cuando, como dijo Aquilino, se le eliminaron las escalerillas y las puertas de adelante y se alargó un poquito el contorno, ¿no? Se rectificó un poco el frente de ellos cuando se les sacó la escalerilla. Cuando se convirtieron en un subterráneo absolutamente. A puro, digamos, ¿no? Claro. O sea, ahí obviamente fue un cambio. Cuando se extendió también, ¿no? Porque recordemos que desde 1914 llegó hasta primera junta, pero años después, hace muy poco, en el año 2008. Claro, desde diciembre del 2008. En diciembre del 2008 se inauguraron dos estaciones nuevas. Claro, o sea, 94 años después de la última extensión se inauguraron dos más. Llevando el subte a Flores. A Flores, llegando hasta Flores. Pasando primero por Puan y hoy en día Carabobo. Estando en construcción dos estaciones más. Que una es San José de Flores, en el mismísimo centro del barrio de Flores, y otra un poquito después en San Pedrito, que sería Nazca y Rivadavia, o San Pedrito y Rivadavia, según de donde lo miremos. Esto fue un poco el cambio, y este cambio fue un poco lo que apuró, la salida de servicio de los viejos coches belgas de madera del subte A. La gran excusa era que, obviamente, para extender el subterráneo, ya la cantidad de coches que tenían para cubrir la distancia de Caballito hasta Plaza de Mayo no era la misma que la cantidad que necesitaban para cubrir un trayecto hasta casi pasando Flores. Entonces un poco era necesario incorporar nuevos. El problema que estos trenes, que en realidad eran tranvías, construidos hace 100 años, son completamente incompatibles con cualquier otro material nuevo que se pueda comprar. Aquilino mismo decía ya, el trabajo era artesanal, había que reparar y fabricar las piezas que se rompían porque no se consiguen en ningún lado. Entonces, era bastante complicado, digamos, pretender que se construyan subtes nuevos para acompañar a los viejos con el mismo sistema. Era bastante difícil. O sea, sabíamos que en algún momento esto iba a pasar. Daría para debate, no hay tiempo hoy, si realmente esto sirvió hacerlo ahora o no. Porque en realidad tenemos unos bellos coches comprados por el gobierno nacional, que son muy lindos. Son muy silenciosos. Yo no viajé, vos viajaste. Sí, sí, realmente no. A Aquilino no le gustaba que no hagan ruido. O sea, bueno, eso da un poco de nostalgia, quizás, para el que está acostumbrado a ese y para el que ama obviamente el subte. Pero son modernos, alguien, claro, pero alguien cuando entra al subte y ve que no hay nada de ruido, que, bueno, tienen aire acondicionado, tienen todos los requerimientos de un subte moderno. Seguro. Son muy lindos coches realmente. No lo suficientes porque se había pautado que el gobierno nacional compre determinada cantidad de coches y el gobierno de la ciudad el resto. Y bueno, todavía están faltando coches, por ahora están los que compró el gobierno nacional. Y faltan los del gobierno de la ciudad. Del Estado Nacional. Claro. Y faltarían los del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, que no los compro. Por lo tanto, están casi con menos coches de los que habíamos. Claro, en realidad hay menos coches que antes. Seguro. Pero son unos coches muy lindos que se viaja muy bien. Que esperemos que se complete, que la ciudad complete la flota para que, bueno, podamos extenderlo hasta Flores con un buen servicio. Y fundamentalmente, lo que hablábamos con Aquilino, por favor, que no se pierdan estos coches antiguos, que puedan dársele uso o en museos, pero también que puedan servir, porque andaban, y si andaban cuidándolos pueden seguir andando, para que los chicos, los jóvenes, las próximas generaciones puedan subirse, los turistas que vienen de otro lado, que ya subían los turistas. Voy a contar una pequeña anécdota muy cortita, porque el tiempo nos corre. Cuando asumió la presidencia Carlos Menem en julio de 1989, los invitados especiales que vinieron internacionales para la Asunción viajaban desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno, donde se hacía la jura, o sea, desde el Congreso, donde se tomaba, donde se juraba, pero después donde se pasaba a la Casa de Gobierno, donde se hacía la jura de los ministros. Para ese trayecto se dispuso que viajaran en el subterráneo. Obviamente lo habían cerrado y lo habían preparado para que los invitados especiales, presidentes extranjeros, me acuerdo, Alan García, el representante de Fidel Castro que estaba presente, y entre ellos Henry Kissinger, el representante del Departamento de Estado enviado por Ronald Reagan, ¿no? Viajaron justamente en el, o por Bush, yo creo que ya había asumido Bush. Estaba Bush padre. Viajaba justamente en ese subte. Y cuentan que Kissinger dijo: qué buena idea que hayan puesto un subterráneo histórico para la ocasión, ¿no? Lo que no sabía Kissinger, que ese subterráneo corría todos los días, ¿no? Y siguió corriendo durante, ¿no? Durante 20 años más. Casi 20 años más, ¿no? 15 años más seguro. Bueno, estos subterráneos eran un atractivo turístico. En las guías turísticas hasta ahora de Buenos Aires, los turistas iban a ver este subterráneo porque es el medio de transporte, ¿sí?, más antiguo del mundo que estaba en circulación. En circulación natural, normal, de servicio, ¿no? Porque hay otros que son, obviamente, el tranvía histórico, un montón de cosas que son preparadas para el turismo por lo histórico. Esto era lo habitual. O sea, bueno, el tiempo pasa, reconocemos, aunque nos duela, que en algún momento se tenían que retirar, pero espero que se puedan conservar, que puedan servir para que la gente los pueda ver, que puedan dar una vuelta, que podamos tener un lugar, que mismo pudieran bajar, que se pueda adaptar algo en su sistema eléctrico, porque el problema es los distintos voltajes, pero que se pueda adaptar algo para, aunque sea, se puedan utilizar en el circuito, no sé, el fin de semana, algo, que se haga algo, que no se los tire, que no hagan asado, como alguien dijo por ahí, con los subtes, no importa quién, no perdamos tiempo en nombrarlo, pero alguien dijo eso, ojalá que nadie se le ocurra nunca hacer un asado un peladito con los subtes. Sí, no importa, ya está. No importa. Ya está. Ojalá que nadie haga algo así y que sí los valoremos, porque si anduvieron 100 años, si llevaron a nuestros compatriotas y gente de todo el mundo que vino a poblar nuestro suelo argentino, desde 1913, no habían pasado todavía las guerras mundiales, no había pasado el voto popular, no había llegado ni siquiera los trabajadores a movilizarse, un montón de cosas que no se habían inventado en 1913, ya el subte andaba. Y anduvo hasta el 11 de enero de este año esos mismos coches. Digamos, fue un retiro forzado. O sea, pudieron haber seguido andando. Pero completamente. Un más, como lo aclaró Aquilino. Un retiro forzado me parece que nos va a dar nuestro director si nos seguimos excediendo con el tiempo. Sí, sí, obviamente. Pero una cosita más. Lo lindo que se armó una despedida. La gente, los usuarios que tantos lo quisieron, ese viernes se reunieron. Yo no fui porque tenía miedo de que me haga mal, era un exceso de nostalgia iba a ser, pero un montón de gente fue a viajar ese viernes a la noche, hasta las 11 de la noche, nada organizado, porque obviamente no estaba organizado, pero la gente fue a subirse y sacarse fotos antes que el último de los trenes del subte A estacionara en primera junta y después subiera por esa rampa para perderse para siempre en el taller Polvorín. Y ya nos estamos yendo, ¿de qué va a venir el programa de la semana que viene? Vamos a hablar sobre los matadores de San Lorenzo. Un programa interesante. Va a haber invitados, va a haber entrevistas telefónicas con un jugador de San Lorenzo y bueno, va a haber unos fans. Hinchas, del club. Va a venir Hinchas. La hinchada de San Lorenzo acá. Pero no la barra brava, ¿no? No la barra brava, no. Así no, el director, no, porque eso es. Verdaderos hinchas van a venir. Eso es crimen organizado, no es fútbol. Obviamente. Nosotros vamos a hablar de fútbol. Que son los que realmente vienen. No, y que van porque les gusta el deporte, van a estar acá. Bueno, y llegó el momento de despedirnos, chicos. Hasta el próximo domingo. Pero podemos, ya que el subte está llegando a Flores, podemos despedirnos con el último tema musical. Que se llama San José de Flores y los esperamos entonces el próximo domingo a las 20 horas aquí en FM El Talar 104.5 para compartir con ustedes más historias y canciones. Hasta entonces. El rincón de mis juegos de pibe andarín. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evocan romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día alcé vuelo soñando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giros de ensueño disperso de qué, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de mis vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, corrumpí a mi querencia buscando. Thank you.